Sí, bueno, escúchenos porque esta es la penúltima emisión del megáfono cromado. Porque estaba pensando en este tema disconforme de actitud María Marta, de un álbum que se publicó, ya van a ser 20 años. En el apogeo del menemismo cipayo, el menemismo cipaya, cuando todo el mundo, no sé, pasaba Cancún, Punta del Este, Reñaca, Camboriú, bueno, qué sé yo, Miami, por supuesto. Algunos partían para Miami, pero para no volver más, ¿no? Como el caso de, ¿te acuerdas? Pero este Santiago Daniele, que de LB2, que un tipo, bueno, partió, uno de los que partió a Miami para no volver nunca más. Acá creo que alguien lo está esperando, un fiscal de instrucción, creo que lo está esperando, creo. Sí, y bueno, penúltima edición del megáfono cromado aquí en Casa 13, Sótano Rock, con Luis y con todo este manifiesto del inconformismo y y esa cosa de estar siempre. Yo creo que es por el hecho de asumirse como minoría, ¿no? Como minoría derrotada. Pero no como no sé cómo es. Che, yo no creo mucho en que haya que psiquiatrizar la política, ¿no? Eso es incorrecto, indebido, pero yo creo que la Carrió amerita, ¿no? Está comprando todos los números para que. Creo que alguien no sé, que tenga pergaminos académicos desde el punto de vista psiquiátrico, haga algo urgente, porque realmente hay que coincidir con Caníbal Fernández, que no tiene los patitos alineados, ¿no? Bueno, che, así que de aquel viejo álbum de Actitud María Marta. Que eran dos pibas y un par de chabones, una uruguaya, otra argentina, y bueno, conozco más o menos la trayectoria de una de ellas que se dedicó al reggae, una gran cantante, Alika, una gran cantante de reggae que andó por todo el continente latinoamericano con su reggae cuesta y su propuesta. Algo mística, como el reggae, ¿no? Como la base cultural del reggae, es bastante místico. Y qué es eso, comparto algunas cosas, pero no tomar alcohol, eso sí que es complicado. Y estar todo el día medio recolgado con el fumo, no sé si me da, pero qué es eso, gente muy valorable. Así que creo que van a andar por Córdoba en algunos días, creo que van a andar por Córdoba, así que no se las pierdan si las encuentran. Fueron junto con las manos de Filippi en la década del 90, una y otra banda de reggae como Resistencia Suburbana, fueron, y tantos otros, ¿no? Fueron los denunciantes, los únicos denunciantes antimenemistas que tuvo este modelo de democracia liberal capitalista que impera en Argentina. Nos guste o no nos guste, pero de un lado y del otro dicen defender este modelo republicano de trasfondo liberal y ultracapitalista, ¿no? Bueno, así que si Frank Zappa hubiese estado vivo en Argentina también hubiese sido colgado de las bolas por los fundamentalistas del republicanismo democrático, liberal, capitalista. Bueno, fíjate que de su primer álbum, Folk Out, algo así como traducido al español como Desmádrate, o qué sé yo, ¿viste? Cuando dicen estoy colgado o estoy sacado, en ese sentido. Ya Frank Zappa denunciaba la mierda que era el sistema educativo norteamericano, por ejemplo. La mierda que era la cultura femenina y el modo de relacionarse de las mujeres en relación a un modelo patriarcal norteamericano, ¿no? Que era un modo de comunicarse y de relacionarse y vincularse a la mujer que es muy común a las mujeres argentinas hasta el día de la fecha, ¿no? Rompebola, y boluda, liviana, y frívola, vacía, huecas, sin consistencia, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya lo denunciaba Frank Zappa en el año 1966 en su primer álbum, Freak Out, que, aparte de todo, tiene la gran virtud de haber sido y de ser, por supuesto, el primer álbum doble en la historia del rock and roll del siglo XX y del siglo XXI. Por un mes y algunos días lo aventaja a Blonde on Blonde, el segundo álbum doble del rock de Bob Dylan. Así que tuvo en Frank Zappa esa visión tremenda y pelearla y la aparición de uno de los tipos más oscuros, no por lo tenebroso, pero un personaje oscuro que, de no haber sido por él, ni hubiese existido ni Frank Zappa, ni Bob Dylan, no hubiese existido la gran canción Like a Rolling Stone de Dylan, no hubiese existido la Velvet, no hubiese existido Simon & Garfunkel, no hubiese existido Eric Burdon. Bueno, de ese tipo vamos a hablar un poco más adelante. Ahora vamos a escuchar cómo abre el álbum doble de Frank Zappa del año 1966 con Las Madres de la Invención, el álbum Freak Out. Just not what I Thank you. crown me unto. Who are the brave police? Cuenta Zappa que estando en una actuación en esos lugares oscuros de Nueva York, calcula, ¿no? Un tipo como Zappa y su banda, Las Madres del desierto californiano, tocando en los suburbios de Nueva York, ¿no? Dice, termino de tocar, dice Zappa, bajo y se me presenta un tipo, hablamos, soy fulano y te espero tal día, tal hora, en tal dirección y seguimos hablando. Y el tipo se las tomó. Y ese tipo era Tom Wilson. Hablaron 3 minutos, 4 minutos, se encontraron después, ensayaron o escuchó. Y Tom Wilson no podía entender el tipo de rock, el tipo de música de Frank Zappa, pero sobre todo cuando escuchó la maqueta de este tema que recién pasaba, ¿quién es la policía de la mente? Pero lo mismo Tom Wilson dice, bueno, voy a hablar con los directivos de la Velvet, y así que anda armando todo, bla, bla, bla. Y bueno, así fue como comenzó esa oscura y difícil relación de Zappa con la industria de la música. Su primer puente fue este tremendo, tiene un talento único, un tipo egresado de Harvard como Tom Wilson. Y por supuesto, andando un tipo que recorría la noche neoyorquina, más tarde, más temprano, se iba a encontrar con este sonido.

sail the darkened seas on a great big clipper ship, going from this land here to that in a sailor's suit and cap. Esto que escuchábamos eran registros alternativos, son mezclas que no se usaron para la publicación del primer álbum de la Velvet Underground, Annico, en el año 1967. Son tomas que quedaron afuera y que con los años, en el año 2002 se publicaron. En 6 box se publicaron todos estos registros, incluso lo que escuchamos anteriormente era un acetato en el cual ya en el año 1965 o 66 la banda ya había elaborado alguna que otra maqueta para presentar como cualquier hijo vecino a las grabadoras, ¿no? Pero tuvieron la gran fortuna de que en uno de esos suburbios tenebrosos de Nueva York, por donde los cuales también encaminaba sus pasos el artista Andy Warhol, lo descubrieron de noche y a través de Andy Warhol se lo presentara a Tom Wilson. Bueno, la banda hasta ese momento, en esos momentos, en esos albores, valga el oxímoron, que albores, no sé cuál es el cuento ese de vamos a chupar a que te salga el sol, ¿viste? Y estaban metidos en un sótano. Entonces, bueno, estos tipos en esos sótanos de la heroína, entre Warhol, Tom Wilson, Y la Velvet, que estaban Lou Reed en guitarra, John Cale en bajo, órganos y todo tipo de calabros también con la heroína. Stirling Morrison, guitarra. Y la enigmática Maureen Tucker haciendo percusión, que realmente es el corazón, es el pulso de la Velvet, esta mujer que durante la grabación del tercer álbum se le ocurrió tener en mellizas. Lo que vamos a escuchar después, hay que prestar atención, el no uso de batería, sino de percusión de Maureen Tucker, donde realmente queda totalmente patentizado el corazón, el pulso de la Velvet por esta mujer que casi el mundo la ha olvidado, pero insisto, es lo más profundo que tuvo la Velvet Underground en esos 4 álbumes iniciales y definitivos, que siempre a uno lo lleva a decir ¿y para qué más, no? Bueno, ahora vamos a escuchar el segundo álbum, uno de los discos que por lo menos a mí el que más me ha gustado, porque tiene una potencia, una distorsión, una agresividad, una violencia. La factura de la violencia es tan descomunal, tan inusitada, incluso para el momento, que estamos hablando de hace 45 años, hace exactamente 45 años cuando publican White Light, White Heat, algo así como Luz Blanca, Luz Caliente, que tiene que ver con la heroína, por supuesto. Y van a escuchar la violencia de la historia de este tema, que dura aproximadamente para el registro oficial 18 minutos, y que en algún momento, cuando estaban aparentemente ensayando en el estudio este tema, y como habían pasado ya 10, 15, 20 minutos, se estiraba, y bueno, entonces Tom Wilson les dijo a todo el mundo: cuando terminen me avisan. Y se la tomó y apareció varios días después. Bueno, de ese álbum, White Light, White Heat, del año 1968, segundo álbum de la Velvet Underground, producido por el genial Tom Wilson, vamos a escuchar esta tenebrosa historia de travestis, marihuana, heroína y crímenes. Y por supuesto, de policía. Fucking selling inside. They cooking for the down fine. Who's staring at this way on? Who's busy licking up the big man? I'm searching for my main line. I said I couldn't hit it sideways. I said I couldn't hit it sideways. I just like Sister Ray said, whip it on. Rosie and his rayon, they're busy waiting for her blue star, who just got back from Carolina. She said she didn't like the weather. They're busy waiting for her sailor, who's big and just a big liver. He's just here from Alabama. He wants no way to earn a dollar. I'm searching for my main. sideways. I couldn't hit it sideways. Oh, just like Sister Ray said, lay it on him. We'll be right back. Could it be the police? They come and take me for a ride, right? Oh, but I haven't got the time. Hey, hey, hey, she's been sucking on my ding-dong. She's busy sucking on my ding-dong. Oh, now you're just like this racing. I'm searching for my main line. I couldn't hit it sideways. I couldn't hit it sideways. Oh, that's just right. Oh, just right. Oh, just right. Oh, just right. Cocks and shoots and bang between three and four. at the sailor. He shoots him down dead on the floor. Oh, she hasn't got the time. This is sucking on the ding-dong. She's sucking on the ding-dong. That sister Rachel, I'm searching for my name. Could it drive away? Let's go. Bueno, viven por ahí, respiran. No les ocasionó algún mal, taquicardia quizás. Bueno, escuchamos a Sito Rae, que cierra, por supuesto, el álbum original de la Velvet, White Light, White Heat, del año 1968. Y aquí un par de cositas, porque estos tíos habían pactado antes de entrar al estudio que cualquier imperfección que hubiese en este tema, bueno, se la pasaba por alto y así quedaba y no se iba a retocar y nada de eso, ¿no? Así tal cual se la registró, tal cual se la editó. Solo un par de cosas porque al guitarrista Stirling Morrison le llamó mucho la atención en una aparente queja, luego de la publicación, del tremendo volumen y la tremenda violencia con la que tocaba John Cale el órgano Hammond, que sobresale por encima de todo, ¿no? Que sobresale. Y yo calculo que esta gente ni se escuchaba dentro del estudio, ¿no? Ni se escuchaba, por supuesto. Y un poco da a entender que algunas escapadas del tempo, del ritmo, se lo nota mucho en la percusión de Maureen Tucker, que una máquina, tocó como una máquina, realmente yo creo que ni una computadora puede reproducir semejante violencia, semejante tempo, semejante incluso musicalidad en este registro de la percusión. Pero está claro que este álbum fue un álbum muy problemático para ellos porque luego de la publicación Lou Reed no tuvo mejor idea que pegarle una patada en el culo a John Cale, que parecía que era la piedra de la discordia, un tipo rarísimo, pero de una genialidad incomparable e inmensurable. Se lo puedo escuchar en el tema recién, lo que hacía con el Hammond, con el órgano. Incluso al no poder tocar el bajo, también se la ingeniaba para darle la gravedad y la profundidad con el órgano, ¿no? Así que uno de los discos más violentos que registra lo que se llama el rock alternativo. A mí me causa gracia algunas cosas que se dicen por estas latitudes como rock alternativo, cuando en realidad la Velvet en cuatro discos puso seña, santo y seña de lo que es, lo que se entiende como rock alternativo, ¿no? Como un rock no oficializado ni institucionalizado y que no responde a ningún parámetro de la industria, ni de aquellos tiempos ni de estos tiempos, ¿no? Los tipos se cagaban en esos parámetros estrictamente fijos e inamovibles e innegociables que eran los temitas de tres minutos. Eso está muy claro, donde que tenía que haber composición, etcétera, etcétera, un mínimo de armonía, bla, bla, bla, y que te inviten a bailar. Está claro que la Velvet, en ese sentido, le dio el culo a todos esos parámetros de la música de rock santificada, pontificada de la industria de la música. Che, un cortecito y volvemos. Pot, marijuana, canubo, canapo, cannabis, conap, kinap, canamazo, canas. Honeb, hinab, henni, hemp, hanif, cannabis indica, cannabis sativa, ganja, ganjika, gangika, Marijuana. Hashisha, hashish, hashash, hashaichi, indrasens, kia, insango, kef, kif, kief, kine. Bueno, entonces habíamos quedado que el segundo álbum fue, más allá de sus logros artísticos, y los fundacional y todas esas cosas, que todas esas paparruchadas que hablamos 20 años después de lo ocurrido. Bueno, en ese momento había como un debate nacional en Norteamérica, en el sector del rock, en el sector marginal del rock, de la contracultura, ¿no? De eso detrás de la contracultura, que los neoyorquinos, como la Verve, el Blue Reason, que toda esta gente, se cagaban de la risa de los hippies de la costa oeste, de la costa del Pacífico, de la costa californiana. Bueno, así que había como un duelo entre ambas culturas, una la cultura más blanda, contemplativa, etcétera, etcétera, y la esta postura más combativa, marginal y revolucionaria, hasta un punto donde los tipos que andaban en esta vereda eran intelectuales profundos, ¿no? Porque en el caso se dice, valga esta mínima referencia, se dice que Bob Dylan le puso poesía, pero una poesía compleja, al rock. Pero en realidad estos son eslogan, tal vez cliché, que uno de tantos clichés que tiene el rock. Pero acá los tipos universitarios eran estos, los tipos diplomados, incluso universitariamente. En el caso de John Cale, que era un bajo, un músico de altísima alcurnia, egresado con tesis de las escuelas, una de las escuelas más grosas del planeta, la música, la Escuela de Música de New York, un tipo formado en la academia, ¿no? Que musicólogo, director, compositor, doctorado en música, un tipo grosso, que al momento de conocer a Lou Reed en 1965, al galés John Cale, este ya trabajaba siendo muy pendejo como músico profesional, un talento terrible. Y en el caso de Lou Reed, para no extendernos tanto, era ya un tipo licenciado en letras inglesas, egresado de la Universidad de Siracusa, ahí en Nueva York, entre Nueva York y New Jersey. Así que un tipo que citan todos los temas de la poesía de Lou Reed, cita de Dostoyevsky hasta Baudelaire, pasando por James Joyce. Realmente Lou Reed es una especie de Borges del rock alternativo, ¿no? Ni hablar de su álbum posterior a Poe, de Edgar Allan Poe, The Raven, el Cuervo, donde elabora toda una tesis dramatúrgica rockera en relación al poema de Edgar Allan Poe. Un tipo, Lou Reed, al margen de su poesía, la heroína, sus posturas, al travestismo, a la homosexualidad, es un intelectual sólido, bueno, profundo, como licenciado en letras inglesas que era, ¿no? Bueno, y en ese momento, en 1968-69, se arma esa discusión adentro de la contracultura entre hippies y los duros y el hard rock de Newton. Y bueno, y la Velvet se va a California a ver qué mierda pasa por allá. Bueno, se arman unos quilombos tremebundos, putería de acá, putería de acá y de allá. Y bueno, John Cale no participa más porque es echado por Lou Reed de la banda. Otro tipo que sacó los patadones Lou Reed de la Velvet fue a Andy Warhol y toda su corte de pelotudos, según Lou Reed, y se van para California. Allá producen y graban, ya no está más Tom Wilson, también Tom Wilson se los toma, definitivamente. Aparece Sil Keagan, un gran productor, y producen un álbum que, por supuesto, nada que ver con los dos discos anteriores y tiene todo un aire californiano. El tercer disco de esa saga histórica de cuatro álbumes de la Velvet Underground, este es el tercero, llamado, titulado como el nombre de la banda, The Velvet Underground, del año 1969, y el cambio es rotundo. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. Thought of you as my mountaintop. Thought of you as my peak. Thought of you as everything I've had but couldn't keep. I've had but couldn't keep. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. If I could make the world as pure and strange as what I see, I'd put you in the mirror I put in front of me. I put in front of me. Linger on. Your pale blue eyes.

Indian melodies of the city with fire, regardless of how anything consistent with messengers like six full of desire. Very picnics and pincers and magpies, the messengers scope with the police a bit higher. Children, adults, all those under 90, are truly disgusting, so please put it down. Strain this fray is no kind of saving, this king of quite just, but it's just quite impossible. Robin, Robin, Robin, and bad, no democrats at risk, and make mine worth dying. From his neck off, requiring memories of a lovely and guilt free. He put out his eyes and then cut his nose off, slank the money, signifying the stir in the bush. Scoop out his brain, put a string where his ears were. All the king's horses and all the king's men. Swing the whole mess to the end of the wire, scratch out his eyes with the tip of a razor. The wire extend from the tip of a rose, Caroline, Caroline, Caroline, oh. But retain the remnants of what once was a nose, passing my rose, and put my death on the floor out there. Cascade, Moses, Field, Cascade, Cyanide, Romanov, Beethoven, Snell, Silly Wagon, Injustice, and Hermas, Mason, Rustling, Rust, Mattress, Billy Catalog, Question, Learning, Tusks, Cemented, Wrestling, Who Do Cry, Babble, Scrabble, and Browbeat, and Hurt, Bust, Chilling, and Mistress, and Joking, and Dirt, Seize, Please, Use Your Own Day, Please the King, Please the King, Please the King, Day, Casbah, Cascade, Rose, and Field, and Water, and the King's Hidden Ceiling. Thank you. Bueno, acá la Velvet, ya sin Sean Cale, tampoco participa mucho la percusionista Maureen Tucker, pero sí Stirling Morrison en guitarra y por supuesto Lou Reed. Del álbum The Velvet Underground del año 69, quedó totalmente claro una cierta influencia, vaya uno a saber si por California o porque precisamente en ese mismo año, 1969, los Doors, Morrison, era la banda más influyente de la costa oeste americana en la contracultura en los Estados Unidos. Tanto así que ya en ese momento Jim Morrison había protagonizado aquel escandalete de intentar masturbarse delante de 2000 pendejitas en Miami, ¿no? Por el cual fue enjuiciado y condenado. Así que este tranquilo trabajo de la Velvet, insisto, sin John Cale y con Maureen Tucker teniendo esto, es producto de la Velvet y de la lujuria técnico-musical de Lou Reed. Bueno, sí, vamos a poner un poco más de onda esto y nos vamos ahora al último álbum oficial, registro oficial de la Velvet del año 1970, porque en realidad lo que hemos querido hacer era mostrar justamente los cuatro álbumes que torcieron para algunos y para otros, enderezaron hacia dónde, hacia qué destino, hacia qué horizonte iba a perfilar la contracultura del rock, pero no el rock comercial que hoy en día se conoce, ¿no? Hoy en día como alguna gente lo caracteriza como que el rock son los mega show, los mega ciber show, las giras mundiales o los lanzamientos patéticos como el último álbum de Paul McCartney, qué sé yo, todas esas cosas. Bueno, en ese momento nada de eso ocurría. La historia era hacer contracultura, construir contracultura, encagarse en el sistema político, en el sistema partidario y en todas esas cosas que describe Lou Reed a lo largo de casi 50 años en su lírica. Así que vamos a escuchar dos grandes temas en este álbum de aparente despedida de la Velvet del año 1970, dos temas, pero de esos temas inmortales en el rock, que son Sweet Jane y Rock and Roll. Standing on the corner, suitcase in my hand, Jackson's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding a Studs back at gym. You know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. Jack, he is a banker, and J

Bueno, el sueño aterciopelado de los sótanos de la Velvet ha llegado a su fin y lograron demostrar a mediados de los años 90 que las segundas partes nunca fueron ni serán buenas. A la muerte de Andy Warhol se amigaron, se juntaron, se rejuntaron y publicaron un lamentable, vergonzante álbum doble, por lo cual tuvo como efecto, como consecuencia, una nueva separación y listo. Ambos, tanto Lou Reed como John Kelly, anduvieron por Argentina, pero por supuesto separados uno del otro. Así que toda esa historia terminó en lo que acabamos de escuchar. Del álbum Lord, escuchamos a Sweet Jane, una gran obra, pero gran obra de Lou Reed y rock and roll, por supuesto, que en su carrera solista tantas veces la hiciera en cualquier parte del planeta. La semana próxima, en la última edición del Megáfono, vamos a tratar de tocar algunos puntos o los puntos más sensibles de la carrera solista de Lou Reed, que seguro no va a descansar nunca en esa paz de mierda que nos proponen los santos cielos. Chao, muchas gracias. Fucking Sally inside. They cooking for the damn fight. Who's staring at this way on? Who's busy licking up the big man? I'm searching for my main line. I said I couldn't hit it sideways. I said I couldn't hit it sideways. I just like Sister Ray said, whipping on. Got back from Carolina. She said she didn't like the weather. They're busy waiting for her sailor. Who's digging just a bigger liver? He says here from Alabama. He wants no way to earn a dollar. I'm searching for my painter. I said I couldn't get it sideways. Hit it sideways. Oh, just like Sister Ray said, lay it on him. Sailor, shoots him down dead on the floor. Oh, know you'll stain the carpet. Now don't you know you'll stain the carpet. And by the way, you've got a dollar. Oh no, man, I haven't got the time. Too busy sucking on the ding dong. Busy sucking on my ding dong. Oh, she does like Sister Rachel. I ain't searching for my mainline. I said, cut it sideways. I cut it sideways. Oh, just let Sister Rachel go on. Oh! for the damn fight. Who's standing at this way on? Taking up thinking. I'm searching for my main line. I couldn't hit it sideways. I couldn't hit it sideways. Just like, oh, just like, just like, just like, just like. Rosie and the Trayon, they're busy waiting for her booster. She's just back from Carolina. She says she's bound to beat a sailor. I says you haven't got the time. Business sucking on my ding dong. Business sucking on my ding dong. Now just like Sister Race. I'm searching for my main line. I said I couldn't hit it sideways. Whip it on me, Jim. Whip it on me, Jim. Whip it on me, Jim. Whip it on me, Jim. Said I couldn't hit it sideways. Oh, do it. Now just like Sister Ray said. I said now Cecil's got his new piece. He cocks and shoots it bang between 3 and 4. He aims it at the sailor. Down there on the floor. Oh, you shouldn't do that. Don't you know you'll hit the carpet? Don't you know you'll mess the carpet? Got the time. This is sucking on the ding dong. She says it's sucking on the ding dong. Now just like Sister Ray said.